llorando, buscando una esperanza. En el mundo estoy llorando, buscando una esperanza. Ya ni el vino me quita las penas que a mí me matan. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué de mí ni te acuerda? Ay, pobre de mis ojos, como llora por tu traición. Ay, pobre de mis ojos, como llora por tu traición. Ay, pobre de mis ojos.